La Otra Historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. ¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Bolivariana? Sean bienvenidos a esta emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, en este 11º programa del ciclo Literatura e Historia hay un texto muy interesante por medio del cual podemos aprender, además de muchas cosas, la historia del correo. Se trata del Pequeño Príncipe, o como lo hemos conocido aquí en Occidente, el Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Qué bueno sería que usted nos cuente qué es la lectura que uno puede hacer de la historia del correo y de otros aspectos a través de este importantísimo libro. Sí, hay algo muy interesante en el siglo XX y es cómo el correo aumenta en grandes cantidades debido al avión. Después de la Primera Guerra Mundial, donde aparecen por primera vez los aviones, aparecen los pilotos de guerra, hay uno muy famoso que se llama el Barón Rojo, Richthofen, pero terminada esa guerra, esos pilotos ya no cumplen ninguna tarea. Muchos se van a hacer juegos circenses, demostraciones en el aire, cómo suben, cómo bajan, dan vueltas, crean figuras, y casi que el avión hace parte del circo después de esa Primera Guerra Mundial. Sin embargo, alguien dice, hombre, pues si ya aprendimos a volar, ¿por qué no empezamos a llevar algún tipo de carga? Y aparecen las oficinas postales por avión. Ya el correo pues existía, el correo siempre ha sido un asunto muy interesante en el ser humano, porque es llevar noticias de un lugar a otro y llevar trozos de una persona, pero no porque la hayan partido o la hayan picado, sino porque se llevan emociones, se llevan pedidos, se llevan deseos, o sea, lo que era la carta escrita, porque la carta escrita tiene mucho que ver con el remitente, por su escritura, por su paciencia al hacer la carta, por su paciencia al esperar la respuesta, que es una de las cosas que no andamos como locos, porque nos mandamos correos y queremos que nos respondan de inmediato, y además la respuesta que nos llega es una respuesta muy pobre, porque no estoy estimulado por la escritura lenta. Tener en cuenta que escribir implica a mano, implica casi que llevar el mismo ritmo del pensamiento. Y como estoy haciendo figuras con la mano, esas figuras que son las letras, la escritura se vuelve más profunda. Nosotros estamos llenos de escrituras que no llegan para nada. O sea, no le llegan WhatsApps, le llegan correos, pero no hay ningún ser humano ahí. Hay letras, pero no lo que el correo debería contener. Entonces, cuando se empieza a dar ese correo por avión, van a aparecer un montón de pilotos. Muchos no habían estado en la guerra, simplemente aprenden a volar. Y dentro de esos pilotos maravillosos está Antoine de Saint-Exupéry. Exupéry es un niño mimado, simplemente es un niño mimado. Le dicen el Rey Sol, porque era muy rubio. Por eso el Principito es él. Y es una cosa que va a ser maravillosa para ese momento de la historia, porque están pasando muchas cosas. Cuando aparece Exupéry, que nace con el siglo, y al que la Primera Guerra Mundial no lo toca, porque es una guerra devastadora entre grandes señores maniáticos. Pues la guerra donde más gente joven matan en vano. Mándelos a que los maten y los grandes señores se reúnen a ver cuántos mataron, cuántos quedan. Y esta guerra, que es el desorden por primera vez, el disparan desde el aire, la guerra de las trincheras, la guerra del tifus por la cantidad de piojos que habían en las trincheras, es la guerra de la pregunta, yo por qué me estoy matando aquí y por quién, y que se va a llamar guerra mundial porque las grandes potencias traen soldados de todas las colonias. Entonces vienen soldados de África, de la India, de Australia, del norte de África, de cantidad pues de países. Y casi todas esas personas que participan en la Primera Guerra Mundial son carne de cañón. O sea, mándenlos a que los maten y así sabemos de dónde están disparando. Y eso empieza pues a crear un desconcierto muy grande entre la gente joven. De hecho, hay un libro de Robert Graves que se llama Adiós a todo. Ya que nos van a matar, salgamos disparando desde aquí y dañando las cosas, porque es que no vamos a volver. Por eso esa Primera Guerra Mundial va a tener una literatura muy poderosa que denuncia lo absurdo de la guerra y lo absurdo de que unas grandes familias se estén matando entre ellas. Siento que eso es la Primera Guerra Mundial, por eso la van a llamar la Guerra de las Señoras. Se matan entre primos, el Kaiser Guillermo es primo del zar de Rusia, del rey de Inglaterra, o sea, es una pelea familiar donde a ellos nunca les pasa nada, pero a la gente le empiezan a pasar cosas terribles, lo que no había pasado en ninguna guerra. Porque las guerras antes eran convencionales, ejércitos unos contra otros, pero aquí ya eso se empieza a volver un desorden terrible. Por eso me acuerdo de un libro tremendo de Blas Cendrars, un gran escritor francés también, que escribe El hombre fulminado. ¿Cierto? El hombre fulminado. O sea, nosotros venimos aquí a que nos caiga un rayo encima. Venimos a ver cómo nos volamos de esto. ¿Cierto? Y ese es el libro de Cendrars, un montón de soldados sin ningún tipo de moral que dicen, bueno, ya que estamos metidos aquí, hagamos lo que sea por sobrevivir. Pero desaparece lo heroico, desaparece pues todo lo que tenían las guerras. Y hay grandes cuestionamientos, que se llama Eric María Remarque, que escribe otro libro que se llama Sin novedad en el frente. O sea, pasan cosas tan horribles que no las contemos. No escribamos, no pongamos a sufrir la otra gente de esto tan horrible. Entonces, esa Primera Guerra Mundial lleva a que, como se mueren tantos muchachos, y nunca se ha sabido cuántos escritores se murieron ahí, cuántos grandes científicos, cuántos médicos, cuántos, porque es un arrasar de lo mejor que hay en la tierra, de las mejores edades. Esto lleva a que aparezcan los locos años 20, por ejemplo. Y ya la juventud diga, bueno, yo que esto se volvió tan horrible, pongámonos a bailar y no le paremos bolas a las cosas. Por eso aparece otro gran escritor norteamericano que se llama Scott Fitzgerald con una novela que es El Gran Gatsby. Los que consiguieron plata en esa guerra, pero que después no saben qué hacer con eso. No, sí, empieza por la desmesura, ¿cierto? La desmesura en el siglo XX. Y esto que va a generar que aparezca Kafka con una literatura donde él dice ya la historia no existe, existe lo que le pasa al hombre, donde Bloch va a escribir Los Sonámbulos. Bueno, ahí va a suceder de todo. Aparece Antoine de Saint-Exupéry haciéndose una enorme pregunta. Primero, ¿será que dejamos de ser niños? Porque mientras seamos niños la cosa no es tan horrible. No, que eso después lo va a decir Aaron Appelfeld, el escritor israelí, dice, sí, mientras uno sea niño, pase lo que pase, eso no deja de ser un juego. Porque no tengo conciencia de nada, simplemente hay como cosas muy raras, me encuentro un montón de casas destruidas, pero eso era parte del juego, ¿qué será? De ahí, por ejemplo, que esa película maravillosa, que es la que mejor razón ha dado de lo que fue el holocausto, que se llama La vida es bella. Volvamos esto una colvo, si no nos resistimos, que cada día sea como un nuevo juego. Y todo eso nace de Antoine de Saint-Exupéry. Exupéry, que va a estar al frente del correo, de hecho él va a trabajar en Buenos Aires, va a manejar la compañía postal francesa en Buenos Aires, llevando cartas por todos lados. Algunos dicen que ahí fue donde se enteró de una leyenda que se parecía mucho al Principito, una leyenda gaucha. Eso, pues, dicen que eso no le quita nada. Enriqueció esa leyenda, la volvió inmortal. Trabaja en Guatemala, en Marruecos. Se estrella por todas partes, pues por eso no lo dejan ser piloto de guerra, militar. Está tan quebrado que le dicen, no, usted no sirve para esto, ¿cierto? Entonces, era lo último que logra que un hijo de Roosevelt le intrigue con las fuerzas francesas libres para que él pueda entrar en la guerra en un avión militar, y ahí es donde se pierde, en un P-38... con una autonomía de vuelo de más o menos 3 horas. Entonces la gente miraba el reloj, se perdió, no ha llegado, se le acabó la gasolina. Y ahí fue donde, pues, se pierde Antoine de Saint-Exupéry de una manera muy, muy poética y de pronto filosófica, porque la muerte es un desaparecer sin hacer mucha bulla. Es unirse. Nunca lo encontraron. Pues por ahí dicen que encontraron el avión de Exupéry, el uno, el otro, pero eso nunca se supo. Y nunca se supo si el que le tumbó el avión había leído los libros de Exupéry. Porque Exupéry se va a volver famoso por El vuelo nocturno, por Tierra de hombres, que ya lo hemos dicho aquí, que es de pronto el mejor libro de ética que uno puede leer, sobre la necesidad absoluta del otro y cómo sin el otro yo soy nadie. Ahí hay una enorme reflexión. Va a escribir en los Estados Unidos, ahí escribe, por ejemplo, Piloto de Guerra, que se vuelve famoso en los Estados Unidos. Que aquí hay otra cosa muy interesante, como Exupéry se vuelve realmente el escritor, es a través de ese libro, de Piloto de Guerra, donde va a narrar, también va a escribir una novela que se llama El Correo del Sur, donde da cuenta de los Andes, de las Pampas, porque es un escritor que como que lo centramos nomás en El Principito, y de hecho deja un libro inconcluso que es un poema filosófico tremendo, que se llama La Ciudadela. Es una filosofía muy profunda de lo que lograba pensar él. A ver, cuando uno lee alguna biografía de Exupéry, los biógrafos usan mucho una frase que, como para contextualizarlo, el avión no es un medio, es un fin. Que era más o menos lo que él decía. O sea, el avión es un viaje, llega a alguna parte, por eso es un fin. Cuando uno parte de A y llega hasta B, hay que llegar hasta B, a como dé lugar. Esto se lo planteaba Exupéry Por varias razones. La literatura de él tiene que ver en primera instancia con el mundo de la acción, pasar de la potencia a la acción, o sea, ejecutar un hecho. Como él sabe qué pasó en la Primera Guerra Mundial, y ahí es donde vienen las grandes reflexiones de él, primero establece toda una teoría sobre qué es un jefe y la necesidad de un buen jefe, porque él sabe que la Primera Guerra Mundial eso se dañó, nadie le obedecía a nadie, había miedo, no había autoridad en el otro. Entonces va a plantearse el asunto muy a lo Kipling, que Kipling también, que seguramente Exupéry leyó a Kipling, leer el libro de la selva, y que es un libro de moral también, no de aventuras. Vean, nosotros, abriendo un paréntesis, hemos cometido unos errores tremendos. El Pequeño Príncipe lo tradujimos como El Principito. O sea, es como un juguetico, ¿no? Eso no es un juguetico, es un libro de una enorme reflexión sobre la educación, sobre el no se puede. Y ahí es donde uno empieza a leer esto y dice, a ver, es que está planteando Exupéry, sí, está planteando cómo la inteligencia, los sueños, lo que permite hacer a un hombre, no se puede, porque no lo entienden. Porque por eso el Principito, él pinta una boa que se come un elefante y él, pues simplemente el elefante no le puede ver y lo muestra, ¿eso qué es? Un sombrero, como que un sombrero, eso no es un sombrero, dice el niño, es una boa que se come un elefante. Yo leí que las boas se comen los animales y se duermen 6 meses mientras los digieren. Y entonces, no, mejor no siga dibujando esas boas. No, que es la misma teoría de la rosa, pues, que se utiliza en psicología. Ponen a los niños a hacer una rosa y después la maestra en el tablero o el maestro les dice, una rosa es esto, o sea que todos ustedes están equivocados. El uno creía que una rosa era una manchita, el otro que era un animalito, y dice, no, es así y no de otra manera. Hay un cuestionamiento importante porque esto lleva a que dentro del mundo de la educación nos estemos planteando, a ver, antes de enseñarle a un niño, ¿por qué no aprendemos de él? El que ha sido capaz de crear en su imaginación, el que ha sido capaz de clasificar en el mundo por donde se mueve. Porque sería la inteligencia en su estado más natural. Sobre todo en su estado más natural y con algunas respuestas que sería muy, muy interesante conocerlas, ¿no? Que era lo mismo pues que decía después Rousseau en El Emilio, ¿por qué fracasa la educación? Porque sentamos un montón de gente a recibir respuestas sobre cosas que no han preguntado, que es importante. Seguramente Exupéry era un gran lector también de Rousseau. Hay que tener en cuenta que si algo se le respeta a los franceses, a los autores franceses, es que todos se han leído el canon de Francia, sus filósofos, sus escritores, etc. Ya pues cerrando esto, ¿cierto? Cerrando el paréntesis, que también incluye pues creer que el libro de la selva es un libro para niños y no para cuestionarnos nosotros mismos sobre la conducta humana. Entonces, cerrando, como digo, el paréntesis, volvemos a Exupéry. Exupéry es la acción. Y en esa acción está la disciplina. Y esa disciplina depende de un buen jefe. Él dice, yo le obedezco al jefe que sabe obedecer. Que es una cosa importante, o sea, si hay un gobernante y el gobernante cumple con las leyes, le obedezco a ese gobernante. Es el tema del ejemplo, que lo que más enseña es el ejemplo. Sí, claro, Claro. Y asume lo mismo de Kipling. ¿Por qué los soldados ingleses eran tan buenos en la India? Porque el soldado le obedecía al cabo. El cabo le obedecía al sargento. El sargento le obedecía al capitán. El capitán al coronel. El coronel al general. El general al virrey de la India. Porque todos eran ejemplos unos para otros. Era una cadena de ejemplos. Era una cadena de ejemplos donde obedecer era aprender. Que es un ejercicio de la autoridad, que se lo planteó muy fuertemente Exupéry cuando fue jefe de correos. Es que él dice, si yo no doy el ejemplo, el otro no me cree. Si yo no soy el faro del otro, el otro se pierde. Es una cuestión moral. O sea, mi ejemplo es para que usted no falle. Y esa es la responsabilidad. Incluso tiene una frase muy bonita que era, a los empleados hay que quererlos, pero no hay que decirles. Que los quiero, sí, claro. Sí, entonces eso es un cuento. Por eso Exupéry sobrepasa pues el estereotipo en el que lo metieron. Estamos en el programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel hablando sobre El Pequeño Príncipe de Antoine de Saint-Exupéry en el capítulo número 11 de esta serie Literatura e Historia. Ahora, cuando se hace un análisis fuerte de la obra de él y de la historia que se da al lado de él, después de esa guerra, a ver, vamos a tener que volver a ser niños inteligentes, porque los adultos se equivocaron. De alguna forma, Nietzsche ya había dicho eso en Así hablaba Zaratustra, y hay que volver al desierto siendo niño, o sea, un niño donde nada le distraiga la atención para que vuelva y se cree. Ya había pues ese preámbulo de Nietzsche, pero en El Principito es más profundo el asunto de la niñez. Ahora hay que tener, ¿qué es la historia? La historia es una historia muy simple. Es un hombre, es un piloto que se estrella. Y como Exupéry se había estrellado tantas veces, ya sabe cómo se estrella uno, ¿cierto? Y ese que se estrella, tiene que arreglar el avión. Él mismo tiene que arreglar el avión, porque dentro de la capacitación que le daban era usted vuela y arregla. ¿Cierto? Es que venía una inteligencia tremenda. Por eso mucha gente, cantidad de gente maneja un carro y no tiene idea de eso cómo funciona. Todo de manera empírica. Además se dice pues que Exupéry era un matemático espectacular. Mm-hmm. Entonces, tiene que arreglar el avión, tiene agua por 8 días y tiene 8 días para salir del lío y está perdido a 1000 millas de cualquier ciudad en medio del desierto. Y lo que le va a ayudar a sobrevivir ahí es que aparezca un niño y que le haga preguntas, unas enormes preguntas, porque el libro es de preguntas. Usted sabía ser un cordero. Hombre, yo no sé dibujar, pero no, hágame un cordero. Y hace 3 corderos. Este parece como enfermo, ese no me gusta. Este parece como muy viejito, no me gusta. Este como que no va a poder caminar. Y para responder a eso, que le hace la pregunta de un niño, el personaje se vuelve un niño. Te hago una cajita y lo metemos ahí. Dice, listo, hágame la cajita. Y ahí está el cordero. Y vienen preguntas, ¿los corderos se comen las flores o no? Hombre, sí, pero ¿y si la planta tiene espina, entonces para qué sirven las espinas? Porque entonces... Y empieza una serie de preguntas con un sentido impresionante donde va apareciendo un mundo y es como una premonición. A ver, yo no quiero que el cordero se coma la flor porque es lo único que tengo. Es lo único que tengo. Pero no quiero tampoco castigar al cordero, porque el cordero necesita comer. Entonces, ¿quién se sacrifica por quién? ¿Cierto? Por eso ese libro hay que leerlo cada tanto, porque es el texto donde un niño empieza a dar razón de cómo está viviendo el hombre. Hay un niño dice, hay un asteroide donde hay un tipo que no para de prender y apagar lámparas, como es tan chiquito, eso da vueltas a toda velocidad y prende una lámpara de noche y llega inmediatamente el día. Entonces son días de un segundo, entonces prende y apaga, prende y apaga, prende y apaga. Que es más o menos lo que nos está pasando ahora. Nosotros estamos en un juego de prende y apaga. Tremendo, el tiempo no nos está dando. Ya algún científico está diciendo que el día de 24 horas se ha reducido a 16. O sea, se perdió la tercera parte del día. Y tratan de demostrar que la Tierra está girando de otra manera. Dios. Bueno, ahí empieza, pero el hecho es que estamos prendiendo y apagando. Hay otro que vive haciendo cuentas en el planeta. Y ese es un contabilista y no para de hacer cuentas y cuentas y cuentas. ¿Y usted qué hace cuentas? ¿Y el mundo qué es cuentas? ¿Cierto? Lo mismo que eso que no para de beber y beber y beber. O sea, entonces aparecen como un montón de condiciones humanas que le van a servir a Exupéry para decir por qué se cometen tantos errores. Porque cada uno está encerrado en lo suyo. Porque no reconoce lo que sucede en otro lado, porque hemos dejado de vivir la vida. Exupéry siempre, pues desde chiquito él mismo hizo un avión, ¿cierto? Que era como la vocación y ese avión le permitió mirar la Tierra por encima, qué hay en la Tierra. Y como un avión va más rápido que los otros transportes, le permitió conocer distintos tipos de hombre. Todos necesarios. Todos necesarios. Por eso es que en Tierra de Hombres, donde también hay otro estrellada, lo más importante que le sucede a este par de pilotos que van en el avión es que ya sabiendo que se van a morir, sienten una mano en el hombro y es un beduino. Y dicen, nos salvamos. Yo me acuerdo en un pequeño libro de Exupéry que se llama Carta a un rehén, que era una cosa tremenda, son unos pilotos capturados en la Guerra Civil Española. Y eso están fusilando gente que da miedo. Y hay uno esperando a que lleguen, que se lo lleven para fusilarlo. Y él mira las caras de quienes pasan y por ahí. Y en esas pasa un soldado y se queda mirándolo y le sonríe y dice, no me van a matar. Me salvé. Todo por un gesto del otro. Por una sonrisa. Por una sonrisa. Entonces, toda la temática de Exupéry se va a ir moviendo por, primero, como la necesidad de dirigir y de ser dirigidos. O sea, eso se puede criticar, decir, pero entonces ahí se pierde la libertad. No se pierde la libertad. Se admite la autoridad. Que además, una vez leía yo por ahí en algún libro que uno, a través de las creencias, lo que hace es admitir a quién le voy a obedecer. Cierto, eso es lo que hace uno con sus creencias. Yo voy a entrar a determinar a quién le voy a obedecer. Y le voy a obedecer porque esa persona o ese grupo o esa creencia me permite no perderme en el camino. Eso es un asunto interesante, por ejemplo, cuando uno en términos intelectuales maneja referentes teóricos, que es una cosa como que a nosotros aquí nos cuesta entender el referente teórico, a quién vamos a seguir para no perdernos, pero sigamos a uno. Pero no empecemos a seguir a todo el mundo porque el uno se contradice con el otro. No, uno, uno. Y a ese se le obedece porque le estoy aprendiendo. Uh-huh. Y esa autoridad me sirve para yo después tener autoridad. Eso se le ocurrió a un piloto. Un piloto es alguien que sigue reglas. Porque si se equivoca, se estrella, se muere. ¿Cierto? Está en el aire y ahí tienen que jugar con las matemáticas primero. Velocidad, tiempo. Y ahí calculan cuánto combustible me estoy gastando. Por eso lo más importante para un piloto es un reloj. Con un reloj resuelve lo que sea. Con saber los puntos cardinales para poderse situar. Con calcular alturas, pesos, bueno, 20.000 cosas. Y tener unos reflejos muy grandes. Muy grandes. Y al mismo tiempo es ser una persona que admira la Tierra, que le veía a la Tierra posibilidades, porque si no, no puede aterrizar. Es que llevemos eso a la vida práctica, ¿cierto? Hay un montón de gente que vuela despreciando, entonces no sabe dónde aterrizar, todos se estrellan. Que de pronto es una de las cosas bonitas de Zipper, y él se estrella pero queda vivo. O sea, no cae al azar. Se sabe estrellar. Se sabe estrellar, claro. Y al saberse estrellar, empieza a corregir qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces nos vamos a encontrar primero con esa reflexión. Hay que volver al pensamiento niño, hay que dejarnos asombrar por las cosas, hay que obedecer a una autoridad. Y es muy bueno definir la autoridad. La autoridad es el que menos errores comete, por eso se lo obedece. Aquí hemos hablado muchas veces del famoso barco lleno de piratas, gente peligrosa, pero es que hay unas autoridades que los piratas no tocan, ¿cierto? El timonel, olvídese, ese timonel, el que sabe esto, cómo da la vuelta, cómo se devuelve, cómo arranca, el capitán sabe a qué puerto vamos a llegar, es el que es capaz de leer el cielo. Que en la sociedad en la que vivimos nosotros no estamos admirando a la gente que tiene autoridad. Pero es que yo creo que el tema de la obediencia raspa mucho en este tiempo. ¿Yo por qué tengo que obedecerle a alguien? Es lo que la gente generalmente está pensando. Sí, eso es una buena pregunta. Yo obedezco cuando sé que eso que me han ordenado no me hace perder. Y cuando el otro me demuestra que es moral, que después es lo que va a discutir Ana Arendt con la obediencia ciega. Es que la obediencia ciega es la que es terrible, pero la obediencia razonada es una maravilla. Por ejemplo, si yo le obedezco a un libro de gramática, termino escribiendo correctamente por todos lados. Si yo le obedezco a un manual de vuelo, termino manejando un avión. Claro. Pero es que, ¿cierto? Ahí me están diciendo, oh, con esto, haga esto así, haga esto así. Tenga esto en cuenta, porque es que ya a nosotros nos pasó y lo corregimos. Es que la autoridad no nace, la autoridad se hace. Que es lo que uno muchas veces le dice a los alumnos, vea, yo a usted en 4 meses le voy a enseñar lo que yo he construido en 20 años. Por lo tanto, yo ya cometí los errores por usted, para que usted no equivoque. Y eso es lo que uno hace como profesor. ¿Cierto? A usted le voy a dar todo esto para que usted no equivoque. Y a partir de ahí usted huele más alto que yo. Que es como la obligación moral, y es lo que a uno le está diciendo Exuperi. Es que no, usted no va a ser ciego a la... No. Usted dice, ese señor tiene una autoridad porque ya ha hecho lo que me está diciendo. Mire, por ejemplo, vamos a ser duros. Cuando se está haciendo una obra, si la están haciendo entre europeos, entonces el europeo, viene el ingeniero reúne al supervisor y a los obreros. Dice, vamos a hacer esto, esto se hace así. Y da el ejemplo. ¿Entendieron? Sí. Y el otro, con el ejemplo que recibió, va y ejecuta la tarea. Pero llega la mentalidad caribe, tropical. El ingeniero da la orden por teléfono, el supervisor ni sabe quién le trabaja, le ordena al obrero. Si el obrero hace el trabajo mal, la culpa fue del obrero. Pero nadie dio, y todo el mundo se sacude. Yo no tuve la culpa, yo dije, sí, usted dijo, pero no dio el ejemplo. Claro. No dio el ejemplo. No estaba allá. Sí, no estaba allá, no estaba atento. Entonces siempre buscando a ver quién es el que cometió el error. Es que por eso decía Exuperi, ser jefe es lo más complicado del mundo, porque usted no se puede equivocar. Los otros lo están esperando para que usted dé la solución, deme la solución. Claro. Y cada uno se vuelve jefe del otro, porque la cadena no es pasar un papel, no, la cadena es yo le doy a... la orden a usted y la haces así, el otro llama al otro, yo te vas a hacer esto y lo haces así, ¿verdad? Entonces todos van teniendo a lo último autoridad. Claro. Lo que implica que el jefe, y esa es la teoría de Exuperi, tiene que estarse capacitando permanentemente para poder enseñar. Y tiene que estar de la potencia a la acción, de la potencia a la acción. O sea, ¿qué más de nuevo hay? Porque si ese director no se capacita más, entonces será reemplazado por otro. Claro. Que sabe lo mismo. Que sabe más. En un momento dado. O que es más joven, entonces si eso se está repitiendo, no tiene sentido. Entonces, por eso la dirección, que es una disciplina, es lo que permite que la cadena no falle. Y eso se lo planteaba Exuperi con el correo. Porque el director es el mayor responsable. En mí creyeron que esta carta que está en Buenos Aires va a llegar a Salta, que está al norte de la Argentina, y tiene que llegar. Y tiene que llegar, porque allá me espera otro que también tiene la responsabilidad de llevar esa carta a una dirección. pase lo que pase. Pase porque esa es nuestra responsabilidad. Entonces viene el asunto de la autoridad y de la responsabilidad. Por eso siempre pues hay, creo que alguna vez lo dijimos acá, que es un profesional el que cuida la vida del otro. Por eso llegó arriba, porque usted tiene que cuidar la vida del otro. El arquitecto me hará una vivienda respondiendo a la mejor forma de vida que yo puedo llevar ahí. El médico me cuida para que yo no me muera. El abogado me cuida para que yo no cometa errores legales. El mecánico me cuida para que esa máquina no se desbarate. Ahí hay un juego tremendo, porque son las escalas de responsabilidades. Y si yo he pasado más tiempo estudiando y practicando, obviamente tengo responsabilidades mayores, que es una cosa que se nos ha perdido. Y eso se da en esa reflexión que hace Exupéry sobre lo que pasó en la Primera Guerra Mundial. Aquí no hubo responsabilidades, las autoridades se fundieron y por eso llegamos a esto tan horrible. Con Exupéry se va a leer también un inicio de la historia, que lee el inicio de la aviación. Es que nosotros vivimos en el siglo del aire. Ese es el siglo XX. Por primera vez el hombre ve la Tierra por encima. Por primera vez se crean grandes rutas, rutas rápidas. Por primera vez se puede llegar con ayuda a cualquier lugar del mundo de manera veloz. Porque hay todo un mundo de la aviación tremendo, donde los pilotos, con esa disciplina y esa responsabilidad, lograron salvar multitudes de personas. Una de las cosas más espectaculares que se hizo con los aviones fue el puente aéreo de Berlín. Un año, un avión cada 5 minutos llegaba con carbón, con comida, con ropa, con combustible. Pero esa gente no se nos puede morir. ¿Cierto? Que es el asunto del puente aéreo de Berlín, una gran novela de León Uri, se llama Armagedón, que cuenta esa historia. Y todo ese espíritu nacía de las novelas de Exupéry. Casi que es como un homenaje pues a todo esto que él pensó desde una cabina de avión, donde vale la pena notar, se manejaba con el mínimo de instrumentos. Sí, porque donde hay un montón de instrumentos. Se manejaba con el ojo, el reloj. Claro. Ahora hay que tener en cuenta que todavía, con todos los instrumentos que tiene un avión moderno, se sigue manejando con el ojo y con el reloj. Eso es lo último que hay que hacer. En caso de que esto empiece a poner problemas, el ojo y el reloj. Que eso es muy bonito. Ahora, ¿qué va a suceder en esto de Exupéry? Que Exupéry plantea, a ver, él se plantea algo, y es para que no se repita lo que hemos hecho, tenemos que tener un concepto ético muy alto, muy alto. A mí me llama la atención que apenas ahora, hace poquito, o alguien hablaba de la ética y la responsabilidad, ¿no? Es que la ética es la responsabilidad. La responsabilidad. Y esa responsabilidad es la vida del otro, el espacio del otro. Y cuando hablamos de la vida del otro, es la responsabilidad mía con el planeta, con el agua, con las personas, con la cucarachita, con el gusanito. porque perdimos la responsabilidad. Hacerse responsable de la vida del otro y hacerse responsable por lo que yo hago. Responder, ser capaz de responder por lo que hago, o dejo de hacer. Claro, es que yo respondo en la medida que respondo bien en la medida en que construyo, respondo mal en la medida en que destruyo. Que es una cosa muy, muy, muy dura que nos está pasando en los últimos años, de cómo no estamos respondiendo por el planeta. ¿Cuál es mi responsabilidad con el planeta? El planeta, la Tierra, ha cumplido con nosotros, y nosotros, ¿por qué le estamos fallando? La Tierra ha cumplido con nosotros, lo dejo respirar, si me trata bien le doy comida en cantidades, si no me da, no daña el agua, ¿usted qué problema va a tener todos los días porque va a poder beber agua? El planeta cumple, la naturaleza cumple. A pesar de que se dice que a veces la naturaleza es perversa, cuando hay un huracán, cuando se desbordan los ríos, eso también pasa para que después la naturaleza dé más. Es una cosa impresionante. O sea, después de una gran tormenta, el aire es tremendamente limpio. Después de una desbordada de un río, todas las vegas quedan fertilizadas, ¿cierto? Incluso después de un terremoto, la composición de la tierra es otra, porque lo que hizo fue acomodarse. El terremoto no daña, se acomodó, se estaba dañando y se tuvo que acomodar, ¿cierto? Es como cuando uno está incómodo en una silla, la mueve hasta que uno ya se sienta bien en la silla, ¿cierto? Entonces todo esto es lo que uno va a encontrar a lo largo de Antoine de Saint-Exupéry, pero y en el Principito. Volvámonos a hacer grandes preguntas. ¿Dónde están las preguntas? Porque lo que me hace responsable es la gran pregunta. Pero la gran pregunta es realmente la más simple. Sí, claro, claro. Pues es que ahí se plantea de manera muy elemental. ¿Qué es la mayor de todas las preguntas? Y la más simple es, ¿qué significa estar vivo? ¿Qué significa estar vivo? ¿Y qué significa estar vivo bien? Bien. Eso lleva un montón de cosas, ¿cierto? Pero con Exupéry se profundiza un poquito más. Uno de los grandes logros de la vida es saber que me voy a morir. Por eso trataré de que mi vida sea la mejor, para que al morir haya valido la pena estar vivo. Ahí es donde está el cuento, ¿cierto? Hombre, Exupéry se perdió en ese avión en 1944, tenía 44 años, él pues nace con el siglo, pero ¿se perdió o se fue? Claro, digo, para esta guerra, por lo que yo he sabido, esto está, la primera guerra es una bobada al lado de la Segunda Guerra Mundial, nos acabamos, y muchas veces pues dejó ir el avión. Al menos estaba viendo la tierra por encima. Él le tenía mucho miedo a las divisiones, sobre todo ver cómo Francia se había dividido con la invasión nazi, media Francia luchando contra la otra media, y cómo lo que creaba los problemas eran las divisiones. Y eso lo tenían muy claro los pilotos. No nos podemos dividir, queridos, porque usted me es el que me va a buscar mañana si yo me pierdo. Y usted tiene que ser amigo mío. Y yo voy a ser amigo suyo porque usted me va a buscar y usted me va a salvar, o yo lo voy a salvar a usted. Imagine que nosotros nos planteáramos eso en el mundo en el que vivimos. Es que yo soy tu amigo porque te voy a salvar, o vos me vas a salvar a mí. Y en ese juego de la amistad, estar vivo vale la pena. ¿Por qué? Porque tengo un amigo. Que eso es el principito. ¿Cierto? Eso es el principito. O el pequeño príncipe. Sí. Es que hay que ponerlo mejor como el pequeño príncipe. Porque principito es como un diminutivo, es como un muñequito, ¿no? Llámelo el pequeño príncipe, porque es que en la medida en que uno lee ese libro, se va volviendo grande. Grande, importante. Y ese libro pues tiene una cosa preciosa, que es el inicio a León Ver. Si este no es un libro para niños, este, me van a decir hasta que dice, bueno, entonces se lo dedico a León Ver cuando era niño. Cierto, y eso es lo que le da validez a Exupéry y al mundo de la historia moderna. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hecho el capítulo número 11 de la serie Literatura e Historia con el tema El Pequeño Príncipe de Antoine de Saint-Exupéry. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan acompañarnos en Radio Bolivariana de la Universidad Pontificia Bolivariana.